maltratos. Desde la aldea, maltratos no, no la violencia. Porque todos los días empiezan tristes en tus ojos. Hoy ha salido el sol a despertar todo tu engrando. Harta de aguantar la mala vida que te da. Pusiste el 120%, ya le da igual. Sé que es duro vivir y no sentirse nada. Las flores dicen que lo sienten, pero mueren cuando la chafan. El río se seca, se agrieta el suelo. Se pierde la esperanza y de nada sirve el consuelo. Aprendiendo a vivir alejado del error. A veces nos equivocamos y causamos el dolor. En tus ojos yo me parece que a nadie le preocupa. Las semanas pasan, mejor fingir que dar lástima. No se puede seguir así, somos personas. El que no sepa comportarse a la lona. No te abandones, la vergüenza no es para ti. Tú no tienes por qué vivir al lado de ese mandrín. Son historias que pasan, de víctimas inocentes, ¿qué pasa? Aldeas, pueblos, ciudades, da igual. La violencia doméstica no se puede tolerar. Son historias que pasan, víctimas inocentes, ¿qué pasa? Aldeas, pueblos, ciudades, da igual. La violencia doméstica no se puede tolerar. Yo, ¿quién se va a imaginar que si eres enfrente a lo de tu casa? Parecen un matrimonio normal, una familia más de la barriada. Los que la conocían a ella sabían que de eso nada. No salías escondida, su vida ya no era normal. Los más cercanos a ella no la podían denunciar por no faltar a su verdad. Pero la suerte se acaba y la sangre corre. Y dicen que pasas a una vida mejor. Pero mejor que estar aquí con los tuyos, lo tuyo. Nuevas sendas por trazar, mucha cera por quemar. ¿Por qué vivir siendo una víctima de la maldad? No se puede, no se puede, Son historias que pasan, víctimas inocentes, ¿qué pasa? Aldeas, pueblos, ciudades, da igual. La violencia doméstica no se puede tolerar. No se puede, Son historias que pasan, víctimas inocentes, ¿qué pasa? Aldeas, pueblos, ciudades, da igual. La violencia doméstica no se puede tolerar. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, llega el Farruko, llega el Farruko, llega el Farruko.